Internet Man. Internet Man. Internet Man. Internet Man. Internet Man. Que no me siento bien. Se me durmió el brazo. Seguro es un bobazo. Internet Man. Internet Man. Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. O es que no me ves. El cenar eso fue un fracaso. Yo solo pienso en un viandazo. Internetme, internetme. Equalícenme, equalícenme, equalícenme, equalícenme, equalícenme, que estoy menos 10. No sé si estoy soñando, por las dudas llevo un chato. Internet men, internet men. Empastillenme, empastillenme, empastillenme. Tiene que haber algo que me dé. Pasillo iluminado, visto suelo al otro lado. Internet men, internet men. Convenzanme, convenzanme, convenzanme, convenzanme, convenzanme. No hay tiempo que perder. No traigo ni un centavo. Sabes que siempre pago. Recuérdenme, recuérdenme, recuérdenme, recuérdenme. Internetme, a mí también. Internetme, internetme, internetme, a mí también. Internetme. Me aprieta el chaleco, señor.